FM Max 91.3, tu dial. Y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La casa en el... Buenos días, estamos nuevamente en una nueva emisión de La Caja Negra, siendo las 9:42 de la mañana. Tenemos un día realmente espectacular. Un nuevo día acá en La Caja Negra por FM Max 91.3. Venimos con muchas noticias, con muchas cosas. Hoy no está Mari, está nuestra compañera, a quien le queremos mucho, le mandamos un saludo, que seguramente le vamos a estar en comunicación directa porque está justamente en el operativo de Reina Red y vamos a estar informando también de qué se trata eso y de muchas cosas más. Son las 9:43, te puedes comunicar con nosotros a través del 11-33-29-13-49. La caja negra al aire, todo registrado. Nuestras redes también en Instagram, Facebook, Twitter. Búscanos como FMMAX91.3. También nos puedes seguir en nuestra página, que es www.fm913max.com.ar. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos al tema musical y ya volvemos. Máximo Paz, hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. 8:48 de la mañana, primer bloque de La Caja Negra al Aire, todo registrado. Nos puedes mandar un mensaje al 11-33-29-13-49, seguirnos en nuestras redes como FMMAX91.3, en Instagram, en Facebook y en Twitter. También puedes seguirnos y escucharnos a través de la página www.fm913max.com.ar. Vamos con un poco de noticias, siendo casi las 10 de la mañana. Ministros y funcionarios cercanos a Cristina pusieron sus renuncias a disposición de Alberto Fernández. El ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, Roberto Salvareza, Martín Soria, Luana Volnovich y Fernanda Raberta, entre otros, presentaron sus renuncias a disposición de lo que decida el presidente. En el marco de una semana signada por la derrota electoral en Las PASO, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia tras conocerse la decisión del funcionario de buen vínculo y diálogo aceptado con el jefe de Estado. Se sumaron a la decisión del ministro de Justicia, Martín Soria, de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, la titular de PAMI, Luana Volnovich, y la titular de ANSES, Fernanda Revertas. La decisión de los funcionarios más ligados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se tomó en un contexto de debates al interior del Frente de Todos, tras la derrota electoral, y se alinea en torno a las dos posturas que subyacen por estas horas en la coalición oficialista. Por un lado, el sector ligado al kirchnerismo, que además de una aceleración en las medidas, en las medidas económicas, exige un gesto de carácter político y pide cambios en el gabinete nacional, fundamentalmente en el equipo económico, frente al sector el albertismo, que insiste en sostener el gabinete entre las primarias y las generales porque una modificación seria interpretaría como un signo de debilidad, ¿no? Acá el artículo. Esto se presentó en el día de ayer, en el cual salió por todos los portales, en el cual uno de los primeros ministros, quien había sido Eduardo Guado de Pedro, había presentado su renuncia, y no solo a él, sino que además se le sumaron todos los otros funcionarios. El gobierno anuncia cambios en el mínimo imponible de ganancias. Con la medida, la mitad de los trabajadores registrados dejarían de pagar el impuesto. ¿De qué se trata esta medida? El gobierno anunciará este jueves, hoy, la primera medida luego de la derrota de Las PASO, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Según adelantó Raúl Colman, dice, se subirá el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de 150 mil pesos a 175 mil. La medida apunta a sostener los ingresos e impulsar el consumo. El anuncio se hará hoy, no se sabe aún si lo hará el presidente Alberto Fernández o el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Tras la comisión que generó ayer en la Casa Rosada, la puesta a disposición de renuncias por parte de varios funcionarios ligados a la vicepresidenta, el piso de ganancias ya había sido elevado en abril a 150.000 pesos brutos mensuales en el caso de los salariados y a 8 salarios mínimos para el caso de los jubilados, lo que pone al límite en 207.000 pesos. Antes de Las PASO, el diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, había presentado un proyecto en el Congreso para elevar el mínimo no imponible, que estipula subir el tope para el descuento de la cuarta categoría y las deducciones. 9:52 de la mañana, tenemos una temperatura de 11 grados, tenemos un día espectacular. Te queremos decir a vos que te puedes comunicar al 11-33-29-13-49, La Caja Negra al Aire, todo registrado, o si no, a través de nuestras redes, que es FMMAX91.3, en Instagram, en Facebook y en Twitter. O si no, que nos puedes escuchar a través de la web y puedes vernos por www.fm913max.com.ar. 9:53 de la mañana, vamos con un temita musical y ya volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos.

IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, seguimos en la Caja Negra al aire, todo registrado. Puedes mandarnos un mensaje al 11 33 29 13 49. Seguimos con más noticias en la jornada del día de hoy. Tras reunión con intendentes del conurbano, Kicillof recibe a más jefes comunales oficialistas, dice. Axel Kicillof recibe este jueves a intendentes del Frente de Todos de la primera sección electoral de la provincia, en La Plata, perdón. El gobernador bonaerense Axel Kicillof mantendrá este jueves una reunión con los intendentes del Frente de Todos de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para analizar los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del último domingo, dice. El encuentro previsto para las 3:30 en la sede de la Gobernación de La Plata, dice. En medio de la crisis, Kicillof se reunió con el intendente del conurbano. La reunión es continuada de la que Kicillof mantuvo este miércoles con los jefes comunales del Frente de Todos de la tercera sección, con quienes también analizó los resultados de las PASO y evaluó medidas para dar respuestas más rápidas a las necesidades de los vecinos. Durante el encuentro de este miércoles que se realizó en la Casa de Gobierno en La Plata, además de las elecciones, se abordaron las diferentes posibilidades que permitirán dar una respuesta más rápida a las necesidades de los vecinos, vecinas del municipio, para fortalecer y recuperar su acompañamiento. Recordemos que el municipio de La Plata, más que en Ensenada, donde está Mario Seco, el Frente de Todos se arrasó con los votos y fue como el gran estandarte, ¿no?, de estas elecciones después de casi perder en casi toda la provincia. Asimismo, los funcionarios repasaron la situación epidemiológica de cada uno de los distritos, realizaron el seguimiento del plan provincial de vacunación, también abordarán las más de 400 obras que están en proceso de licitación, reactivación y ejecución en la región, entre las que se encuentran obras de agua, saneamiento, arquitectura, hidráulica, mantenimiento y limpieza de arroyos, vialidad y viviendas, ¿no? También tenemos acá otra noticia que nos alegra un poco, dice Mar del Plata, sin pacientes con coronavirus conectados a respirador por primera vez desde que arrancó la pandemia. Esto es una muy buena noticia. Recordemos del año pasado, desde el 19 de marzo ya, que vivimos en pandemia, vimos hospitales colapsados en los cuales no había respiradores, y esto la verdad que parece una muy buena noticia. Dice, el último paciente que necesitó asistencia respiratoria mecánica fue dado de alta este martes y solo permanece una persona con el virus activo internada en la ciudad balnearia, dice, ¿no? La primera vez desde que comenzó la pandemia, Mar del Plata no tiene pacientes con coronavirus que requieran asistencia mecánica respiratoria y queda solo una sola persona con el virus activo internada. Algo que era impensado hace unos meses, hoy es una realidad y augura una buena temporada de verano para la ciudad balnearia, ya que a la fecha no hay pacientes que necesiten estar conectados a un respirador. Solo queda una persona con el virus activo internada y hay un bajo promedio de casos nuevos. Según trascendió, la persona que hasta este martes estaba conectada a un respirador fue dado de alta. La buena noticia se desprende del último reporte que emitió la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredón. Dice, se trata de un hito en lo que va de la pandemia. Se tiene en cuenta que la ciudad había alcanzado un pico máximo de internaciones el 26 de abril de este año, cuando 72 de las 135 camas que estaban ocupadas a la fecha correspondían a pacientes que habían contraído el virus, de los cuales 45 estaban conectados a un respirador artificial. Celebramos esto y, como siempre decimos, apostamos a que sigámonos cuidándonos. Si no te acercaste a darte la segunda dosis, espera el turno, seguramente va a llegar. Y nada, ser responsable con los unos y con los otros. También por acá tenemos un poquito de deportes. Se suspendió la reunión por la vuelta del público a las canchas, ¿no? Esto que fue como un ida y vuelta, ahora se confirmó. Este es el encuentro que se iba a llevar a cabo hoy, pero por la presentación de renuncias de funcionarios a Alberto Fernández, pospuso, pero sin fecha, dice, ¿no? Como consecuencia de la fuerte crisis política que se desató en el interior del gobierno nacional, en las últimas horas fue suspendida la reunión en donde se iba a tratar la vuelta del público a los estadios. Este jueves debería haberse llevado a cabo el encuentro entre las ministras de Salud y de Seguridad, autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional, para alinear los protocolos para la vuelta al público en los partidos de primera división, luego de la experiencia piloto que se vivió en la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Pero la fuerte crisis que sacudió al gobierno nacional el miércoles obligó a que se posponga y aún no tiene fecha nueva, dice, ¿no? De este encuentro iba a participar Sabina Frederick, una de las ministras cuestionadas por el kirchnerismo, y a la cual, a su par de la provincia, Sergio Berni, alguien muy allegado a la vicepresidenta, fustiga fuertemente siempre que tiene la oportunidad. Dice que, como era de esperarse ante esta situación, todas las agendas ministeriales entraron en un impas, incluso la del presidente Alberto Fernández, en el cual tienen esperanzas de cual esta reunión se lleve a cabo y la vuelta al público ya sea un hecho. Por otro lado, tenemos a Metro Delegados, que anunció un paro de hoy jueves hasta las 8. Dice, según denunciaron los trabajadores del subte, Metrovía se niega a acatar un fallo de la justicia laboral. El paro afectará a 6 líneas del subte y al Premetro. La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro anunciaron un paro de 6 líneas del subte y Premetro este jueves hasta las 8 de la noche y hasta el cierre. Dice, el rechazo a la decisión de la empresa Metrovías de cumplir con un fallo de la justicia laboral, según explicaron desde la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro. A principios de agosto, un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 11 ordenó que Carlos Toledo sea reinstalado en su puesto de trabajo de guarda. La empresa hizo, sin embargo, caso omiso al fallo judicial y se niega a devolverle el puesto de trabajo a Toledo. Dice, el conflicto comenzó cuando Toledo debió acudir a la justicia luego que el servicio médico de Metrovía se negara a reconocer las altas médicas presentadas por el trabajador, tras la cual se le negó sistemáticamente a habilitarlo para cumplir sus funciones de guarda. Días atrás, Metro Delegados habían realizado una medida de fuerza y autodefensa en el Premetro para denunciar el profundo deterioro de esa línea y reclamo a Metrovías. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires reclamaron a Metrovías y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires inversiones para evitar accidentes. Hoy Premetro no está en condiciones seguras para moverse, no está en condiciones seguras de funcionar, había asegurado en esa oportunidad el vocero de Metro Delegados, Enrique Rosito. La desinversión en los servicios de la zona sur y el Premetro en general es impresionante. El material rodante es obsoleto, explicó y detalló. La iluminación, las estaciones, la señalización, la seguridad vial del Premetro es inexistente, a la vez que puntualizó que le exigimos a la empresa que ponga el personal responsable para tarea de seguridad para evitar futuros accidentes. Bueno, veremos cómo se resuelve esto. Recordemos que hay mucha gente que usa la línea de subte de su apertura y que tenga, bueno, un final feliz como todo. 10 y 11 de la mañana, seguimos en La Caja Negra. Vamos a ver si podemos contactar a nuestra compañera Mari, que está en el operativo del RENAPER en barrio Las Praderas. Hay dos operativos, está el de vacunación y el del RENAPER, en el cual puedes acercarte hasta las 5 de la tarde. Puedes mandarnos un mensaje y preguntarnos también, consultarnos sobre esto al 011-3329-1349. La Caja Negra al aire. Todo registrado. Vamos a un temita musical y ya volvemos. ganancias están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La mañana tenemos una temperatura de vamos a actualizar la temperatura. Es una mañana agradable, súper agradable. Mientras se actualiza la temperatura, te quiero contar que estamos en la caja al aire, todo registrado. Nos puedes buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter como FMAX91.3. Tenemos una temperatura de 18 grados en el día de hoy. Estamos en comunicación directa con nuestra querida compañera Mari, que está en el operativo del RENAPER y ahí en Barrio Las Praderas, en la Eco Infantil, Bouchard y Cura Brochero, la cual la gente se está acercando y nos... A ver, contanos, Mari, un poco. Primero te quiero saludar a toda la audiencia para que les saludes. Y contanos un poco cómo va el operativo, cuánta gente hay, de qué se trata esto. Hola, buen día, ¿cómo están? Arrancó el operativo temprano, llegaron todos a horario, como estaba dispuesto a las 9 de la mañana, 9 menos 5 ya estaba todo preparado para arrancar puntuales. Hubo una fila, vecinos, obviamente de acá cercanos, que ya desde ayer... Hoy es jueves, estuvieron haciendo la fila, esperando durante toda la noche para poder obtener el número, ya que solamente se entregaban 200 y no se entregó uno por persona, sino que la familia que tenía que hacer 3 DNI, bueno, actualiza 3 DNI o el tipo de trámite que tenga que realizar, ¿sí? Sí, antes que sigas, sí. Quiero hacer una mención, porque yo estuve hoy a la mañana ahí tempranito estuvimos ahí haciendo el aguante. Quiero hacer una mención especial a las chicas de la Eco Infantil, que están desde el día de ayer trabajando, que le hicieron el aguante a la gente, dándole agua caliente, dándole una mano ahí, prestándole para que puedan pasar al baño y demás. Nada, mandaron un saludo y agradecerles ese aguante que tuvieron. Yo llegué muy temprano y estuve hablando ahí con las chicas y nos contaban esto, de que la gente llegó a las 7, 8 y las 9 de la noche, ya había mucha gente. De hecho, cuando yo llego para hacer, era el número 90 en la fila. Así que supongo que habrá ido mucha gente estuvo a la intemperie y ayer hizo mucho frío. Sí, la verdad que sí, y siguen acá, siguen esperando, ya están por grupos, se van sentando en sillas, en filas, en orden. Todavía hay fila por afuera, de que es una cuadra de fila todavía afuera de lo que es el predio de la Eco Infantil. Están puestas las postas, está haciendo DNI, en este momento están trabajando los de... el RENAPER, está de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular, se encuentra Marta Ferraro y compañeros de la misma institución trabajando, ayudando con lo que es la logística. También está Libertad Rodríguez de Juventud de Cañuelas, tenés también de ANSES, que están trabajando realizando trámites de lo que es AUH, Programa Hogar, o sea, y están de lo que es vacunación para primer dosis, también están haciendo el registro, y las chicas de migrantes también para cualquier tipo de consulta con respecto a la documentación y cuestiones de lo que es migrantes, para que después puedan tramitar también su DNI nacional. Consulta, sabemos que lo de DNI lleva un cupo de 200 números que ya fueron entregados, ¿no? Para todo lo demás, ¿es por orden de llegada? Es por orden de llegada, perfecto. Sí o sí. Igual están dispuestas las postas, apenas llegan pueden preguntar sin ningún inconveniente y se van acercando a los respectivos lugares. Perfecto, esto es en Bouchard y Cura Brochero, en la Eco Infantil. Arrancaron tempranito a las 9 y va a estar hasta las 5 de la tarde. Contanos, ¿a esta hora hay mucha gente ahí? Sí, tenés alrededor, ya en este momento ya pasaron unas 50 personas adentro que ya terminaron lo que es la documentación. Tenés dentro del predio otras 50 personas más y afuera continúa todavía la fila entre grandes, chicos, o sea, están las familias completas que vienen a hacer sus trámites con las distintas postas que están acá dentro de lo que es el predio de la Eco Infantil. Te hago una consulta. ¿Están también los del operativo de vacunación, puede ser? Sí, está por eso. Los chicos de Juventud con Libertad Rodríguez están en la parte logística de eso. Está la posta preparada aparte, así que en la entrada mismo están para hacer la consulta y es dirigida a la gente por cualquier cuestión, duda o lo que sea que tenga. Es primera dosis, ¿no? Primer dosis, sí o sí primer dosis. Perfecto, o sea, de cualquier edad, no importa, no tienen que tener turno, puede ir y vacunarse. Sí o sí a partir de 18 años, en adelante, con DNI, con barbijo y respetando el protocolo, se pueden acercar sin ningún inconveniente. Sí, como siempre. Para primer dosis. Sí, como siempre recordamos la información, mayores de 18 años se pueden acercar a Bouchard y Cura Brochero en la Eco Infantil para darse la primera dosis, como siempre respetando todos los protocolos de COVID-19, que es mantener la distancia social, barbijo, bueno, si podés llevarte con el gel, igual yo creo que ahí seguramente tienen. Acá están todos preparados, sí, sí. Bueno, Mari, te quiero agradecer por el móvil, sé que estás con mucho laburo, supongo que disfrutando del día, porque yo miro por la ventana y es un sol espectacular. Está hermoso el día, tenemos un hermoso día de jueves, aprovechando que hoy está bien, me gusta estar en el estudio, pero es lindo disfrutar un poquito el sol en las mañanas. Creo que en este momento bueno, te estaríamos envidiando porque por el sol, ¿no? Así es una envidia sana, supongo. No, como siempre, siempre, siempre. Joana dice que no, Joana. Bueno, Mari, te quiero agradecer por el móvil, por el tiempo, por la predisposición. Sé que estás con mucho laburo. Así que bueno, nos estaremos reencontrando seguramente en algún momento. Te mando un saludo. Y nada, creo que acá estamos haciendo el aguante. Y nada, seguiremos informando para la Caja Negra de FM Max. Al aire todo registrado. Exactamente, como siempre ahí, gracias a ustedes también por bancar la posta, todo el tiempo estar firmes en esto de las coberturas, también ahí en la radio, también les estaré informando durante todo lo que es el transcurso de la mañana, cómo van avanzando y cualquier tipo de duda, también se pueden comunicar a la FM, me avisan y yo consulto, no hay ningún inconveniente. Perfecto, Mari, un abrazo, nos estamos reencontrando seguramente en algún momento cuando vuelvas. Dale, dale. Bueno, pasaba ahí en comunicación directa nuestra compañera Mari, que está allá en el operativo de en la Eco Infantil, que es Bouchard y Cura Brochero. Recordemos, como recopilando la información, para lo que es RENAPER ya están asignados todos los números que fueron 200, ¿no? Pero aparte de eso tenés ANSES, tenés para vacunarte y está también en el operativo, no me quiero olvidar, bueno... Nada más, esos tres, para la vacunación, el RENAPER que ya está cerrado, digamos, y en ANSES, ¿no? Por si necesitas, tenés alguna duda, también nos podés mandar un mensajito, te podemos aclarar cualquier tipo de duda. El operativo de tanto de ANSES como para vacunar, ya arrancó, están hasta las 5 de la tarde. Recordemos, para hacer cualquier tipo de trámite, protocolo COVID, distancia social, lleva tu barbijo, alcohol en gel. También recordá que para vacunarte tenés que ser mayor de 18 años nada más. son los únicos que están pidiendo. Bueno, 10 y 34 de la mañana, 18 grados la temperatura. Vamos con un tema musical y seguimos en La Caja Negra al aire, todo registrado. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con La Caja Negra al aire. Todo registrado. Yeah.

Jimmy Max, un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Y 48 de la mañana, seguimos en La Caja Negra al aire, todo registrado. Te puedes comunicar con nosotros al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como FMMax91.3. ¿No? Nos puedes buscar. También nos puedes buscar en nuestra página web, ¿no? Dice producción, sí, estamos en la web, buscanos como www.fm913max.com.ar, ahí nos puedes ver y nos puedes escuchar perfectamente. Bueno, seguimos con un poquito de info, siguiendo un poco lo que estábamos hablando en el móvil anterior, que salió nuestra compañera Mari y nos dijo, recordemos que mañana, o sea, en el día de mañana, va a seguir este operativo en el territorio de documentación en el SIC de Máximo Paz, que es Avenida Pereda y ex Ruta 205 en Máximo Paz. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 5 de la tarde. Recordemos que se van a estar asignando 200 números, como en el día de hoy. Y este es en el marco de los operativos en el cual... operativo de documentación que se acerca al territorio. Celebramos eso, esperemos que se vuelva a repetir, ya que por la pandemia muchos hemos caducado, ¿no?, nuestros DNI, hemos cambiado de domicilio, hay mucha gente que no pudo renovar su documento. Acá de la producción dice que todavía están en falta. Bueno, chicos, empiecen a moverse. Se viene la aplicación masiva de vacunas contra COVID-19, dice, adolescentes y niñas, dice, con Sinopharm y Pfizer. El gobierno reserva gran cantidad de dosis para la vacunación de esa franja de la población. Lo único que falta es que la ANMAT apruebe el uso de la vacuna china para menores. Trámite que se espera que ocurra en los próximos días, dice. El Ministerio de Salud está reservando una gran cantidad de vacunas Sinopharm que espera la autorización de la ANMAT para aplicarlas a menores de 18 años, dice, sin enfermedades previas. Dice, la vacunación empezará por los de más edad y seguirá con los chicos menores de 12. En este momento hay pendientes muy pocas dosis de la vacuna china, ya que todo el que recibió la primera completó la vacunación aproximadamente dentro del mes. Por lo tanto, la expectativa es que la ANMAT concrete la aprobación y se arranque con la vacunación de menores con Sinopharm. No falta en los que especulan que se podría dar ya el próximo fin de semana. Mientras tanto, hay Sputnik Dot suficiente para seguir aplicando, en especial con las terminadas en el laboratorio Richmond. El gobierno bonaerense calcula que en la última semana de septiembre, a más tardar en la primera de octubre, terminará de completar la vacunación de todos los bonaerenses que recibieron la primera dosis. Niños y adolescentes, los próximos a vacunar. El Ministerio de Salud, que lidera Carla Bisotti, sigue teniendo como objetivo que la totalidad de la población tenga al menos una dosis, como obvio. En la búsqueda de esa meta, falta vacunar los menores de 12 a 17 años, sin enfermedades previas, y a los chicos de 3 a 11 años. Es público notorio que casi todos los internados o quienes fallecen son mayores de 50 y además no vacunados. Sin embargo, está probado que los chicos contagian y cortarle el camino al virus es una estrategia clave en el caso de brote de la variante Delta en la escuela porteña ORT. Hasta el momento todos los casos son leves y la preocupación se centra en lo que no se contagien sus padres y abuelos. Un dato fundamental es que casi esos padres y abuelos están vacunados. La amplia mayoría de las dosis por el brote de la ORT demuestra nuevamente que la vacunación de los menores es un objetivo que no se puede perder de vista. La Argentina dispone de una gran cantidad de Sinopharm gracias al contrato de producción de 24 millones de dosis. De ese total, hay una cifra superior a 5 millones en stock y 8 millones por llegar en este mes. La decisión del Ministerio de Salud traslada este martes al Consejo Federal de Salud, que integran los ministros de todos los distritos, a esperar que la ANMAT apruebe la vacuna china para su aplicación en menores, algo que ya se hace en el gigante asiático, y utilizar la Sinopharm como base de la vacunación en adolescentes sin comorbilidades y chicos de 3 a 11 años. Se dice que la ANMAT daría el visto bueno de los próximos días. Sinopharm y también Pfizer. Junto a Sinopharm, la idea es que usar los 20 millones de dosis compradas a Pfizer. Las cantidades que llegaron hasta ahora son chicas. 100 millones la semana pasada y 160 mil este mes. Durante septiembre se completarían las 580 mil. El problema es que se trata de una cantidad chica que no alcanza para vacunar a los menores. Por lo tanto, hay dos políticas andando. El Ministerio de Salud de CABA, que encabeza Fernán Quirós, usa la Pfizer, que le tocan como segunda dosis de Sputnik o Oxford AstraZeneca. La estrategia es completar vacunaciones porque la gente está muy ansiosa por completar el esquema. Además, las cantidades son chicas, no alcanzan a vacunar significativamente a los adolescentes. Mientras tanto, el ministro del Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, sostiene que tiene suficientes Sputnik 2 y AstraZeneca para seguir vacunando a un ritmo muy intenso y usa la Pfizer para aplicar a adolescentes. Su estrategia es que resulta fundamental darle una primera protección a todos. La segunda dosis es un refuerzo, pero la primera es decisiva. Si la aprobación de la ANMAT llega antes del fin de semana, algo que no es nada seguro, se podría lanzar la vacunación masiva a adolescentes a partir del sábado. En ese caso, se combinarían segunda dosis a los mayores de 18 años con la primera dosis a los menores de 18. De lo contrario, se seguirá completando la vacunación de mayores con todas las vacunas disponibles, en especial Sputnik 2, Oxford AstraZeneca y otras pocas pendientes de Sinopharm, ¿no? Esto que estábamos hablando de la importancia de cuidarse y también de tener la primera dosis. 10:55 de la mañana, seguimos al aire en la caja negra, al aire todo registrado. 18 grados la temperatura, tenemos un día espectacular. Vamos a un temita musical y ya volvemos. Bene Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3. Cuidado. Que se ha montado 10:59 de la mañana ya, casi las 11, 18 grados la temperatura. Seguimos en la caja negra al aire, todo registrado. Las 11 de la mañana en punto, me acaba de cambiar el horario. Estamos en comunicación de nuevo con nuestra compañera Mari desde la Eco Infantil Bouchard y Cura Brachero en el marco de los operativos del RENAPER, ANSES y Vacunate. Parece que tenemos info nueva. A ver, Mari, contanos un poco qué es lo nuevo que tenés para traer. Hola, de nuevo. Vamos actualizando la información momento a momento. Llegó ya la posta, está preparada, ya están empezando a atender a la gente, a los vecinos que se acercaron de Vacunate. Lo que sí, se está aplicando solamente la vacuna dosis Sinopharm, que no es combinable con ninguna, así que solamente las personas que no tienen la primer dosis aplicada, mayores de 18 años con DNI y barbijo, se pueden acercar acá a la Eco Infantil Bouchard y Cura Brachero, justamente ahí en la ubicación. Y los que tengan el carnet con Sinopharm primer dosis y pasaron hoy mínimo 21 días, también se pueden acercar con el cartoncito donde figura la primer dosis, obviamente, y el DNI con barbijo. Acá en la Eco Infantil se pueden acercar para aplicarse la segunda dosis de Sinopharm. Es la única vacuna que se está aplicando. Bueno, eso es una buena información. Repetinos lo último para la gente que está escuchando. Recordemos, este es en el marco de los operativos de ANSES, Vacunate y DNI en la Eco Infantil Bouchard y Cura Brachero hasta las 5 de la tarde. Exactamente. Está el operativo DNI. ANSES ya está atendiendo al público por cualquier tipo de cuestión de programa social, de asignación, de cualquier consulta que tengan que hacer con respecto a la jubilación. Se pueden acercar también siempre respetando lo que es el barbijo, por favor, y DNI, ¿sí? Siempre traer la identificación, por favor. Lo que es el para la actualización del DNI, ya entregaron los números. Ahora después les estaré informando cuántos se hicieron en realidad, porque fueron repartidos más de una persona, recibió números. Así que después estaré tirando ahí numeritos. Y recordamos lo último del Vacunate para toda la gente que nos está escuchando y que se quiere vacunar. Recordemos. Solamente vacuna dosis Sinopharm, primer y segunda dosis. Con el cartoncito, cumplido los 21 días mínimamente de primer dosis de Sinopharm, se pueden acercar para aplicarse la segunda dosis y la primer dosis. Siempre con el DNI y mayores de 18 años en adelante ya pueden aplicársela. Y la dosis, la segunda, te la podés aplicar a partir de haber recibido 21 días, ¿puede ser que me dijiste? 21 días, exactamente. Antes de cumplir los 21 días, si ven, revisan ahora su cartoncito y todavía no cumplieron 21 días desde la primera dosis al día, la fecha, o sea, al día de hoy, no se pueden aplicar la segunda dosis. Bueno, perfecto, muy buena info. Importante para la gente que no se puede movilizar o que todavía no le llegó el turno. Si tenés Sinopharm, acercate a la Eco Infantil Bouchard y Cura Brachero hasta las 5 de la tarde con tu cartón, con tu barbijo, con tu alcohol en gel. Por favor, repartemos los protocolos, sigamos cuidándonos. Y bueno, te quiero agradecer, Mari, por este móvil nuevamente, y vas a estar actualizando la información a medida que vaya pasando la mañana. Dale, dale, quedamos ahí en contacto. Dale, abrazo. Chao. Bueno, así pasaba nuestra compañera Mari desde la Eco Infantil Bouchard y Cura Brachero, como decía, en el marco de los operativos del RENAPER, ANSES y Vacunate. 11 y 3 de la mañana, 19 grados la temperatura. Recordemos que hoy vamos a tener una temperatura de 24 grados, un clima primaveral súper espectacular, ni una nube. Vamos a disfrutar este jueves ya, acercándonos al último día de semana. Vamos con un temita musical y después seguimos con más La Caja Negra al aire, todo registrado. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con La Caja Negra al aire, todo registrado. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces. Yeah. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Carlos Armando Rolón, Ricardo Alfredo Amarilla, Antonio Inocencio Silva, Julio César Lalo Rossi, María Clara Cochini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Claudio Diacha, Daniel Alberto Rachero, Horacio Húngaro. 16 de septiembre de 1976, la noche de los lápices. Hoy hace 45 años... de uno de los hechos más violentos del terrorismo de Estado. Aquella noche de 16 de septiembre de 1976, después del 21º aniversario del derrocamiento del primer peronismo por la autodenominada Revolución Libertadora, en la que fue secuestrado un grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata y alrededores, producido por el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. La estrategia fue suspender en agosto de 1976 la vigencia del boleto estudiantil y esperar la protesta de los estudiantes. Las razias durante 2 meses, el pico de detenciones se produjo aquella noche de septiembre. Recuerda Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de aquel horror, que hay un documento de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se llama específicamente La Noche de los Lápices. Un día como hoy, alrededor de 10 jóvenes que más o menos se fueron conociendo, pero sé que hubo más, fueron capturados en la ciudad de La Plata. Muchos estudiantes, muchos hijos, muchos hermanos. Y esto no fue por el boleto estudiantil. Hay que tener memoria, como dice el tema que tengo de fondo. Hay que tener memoria. La noche del 16 de septiembre, la policía y el batallón 601 del ejército realizaron un operativo conjunto para capturar a 9 jóvenes de La Plata, entre los 16 y 18 años en su mayoría, aunque no todos, integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y militantes por el boleto estudiantil gratuito. Recordemos a Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Clara Cochini, Daniel Alberto Racero, aún continúan desaparecidos. Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emil C. Moller lograron sobrevivir tras permanecer varios años en distintas comisarías y centros clandestinos de detención. Si estos jóvenes reclamaron por un boleto que era su potencia revolucionaria subversiva, la amenaza que los milicos quisieron borrar. Gustavo Calotti, quien había sido secuestrado unos días antes y pasó por los centros clandestinos de Arana y el Pozo de Quilmes, la comisaría tercera de Valentín Alsina y la unidad 9 de La Plata, dijo que se construyó una historia con el boleto estudiantil y se hizo esta de un símbolo que vació el contenido. En estas palabras recordamos un aniversario más de la Noche de los Lápices, hoy hace ya 45 años, y los lápices siguen escribiendo.

11:30 a.m, bueno, 11:29, ahí estamos pisando el mediodía, 11:29 a.m, 21 grados la temperatura, día soleado, día hermoso, ¿día de qué? ¿Qué dicen acá? ¿Día de qué? ¿Día de comer? ¿Día de juntarse con amigos? ¿Día de tomar algo? ¿Qué les parece? Bueno, yo le traje algo acá insólito que encontré, lo cual me genera muchas anécdotas, ¿no? Porque ¿a quién no le ha pasado de decir, hacemos algo tranqui? Pero eso tranqui nunca funciona, y más estás con amigos, con esos amigos de toda la vida, con los cuales por ahí no hablas mucho, ¿no? Pero siempre los tenés presente. Siempre hablás, siempre estás en mensajito, siempre están ahí al pie del cañón. Bueno, ¿qué es lo que le traje el día de hoy? Dice, las cervezas de tranquis de unas amigas se convierten en una monstruosa cuenta tras, escuchen esto, 11 horas bebiendo. Sí, 11 horas bebiendo, dice. Un grupo de 6 personas aprovechó la reapertura de los bares tras la pandemia, pero se les fue de las manos, dice, ¿no? Dice, un grupo de 6 amigas de la localidad de Drogheda, en Irlanda, decidió salir a tomar unas cervezas tranquis, ¿no? después de que los bares de ese país abrieran de nuevo después de las restricciones por el coronavirus, dice. Según informa una de las protagonistas, hizo un video en TikTok que se volvió viral. Dice, su intención era tomar unas pocas cervezas, pero se le fue de las manos. Comenzamos a beber en un local llamado Railway Bar, dice, a las 1 de la tarde del sábado, y terminaron a las 11 horas después, cuando el local cerró. Dice, el resultado lo ha subido una de sus amigas en su perfil de redes sociales, y es un interminable recorrido por la cuenta del bar. Dice, una sensación de bebidas de todo tipo que van subiendo en graduación según avanza, dice, ¿no? La graduación, están hablando del alcohol, ¿no? Y también del precio. Las Carlsberg, Coors, Heineken, Guinness y Moretti dieron paso a Jagermeister, dice, al tequila, al Tía María, a Jack Daniel y a algún Red Bull, dice. Para cuando acabaron, habían acumulado una factura de 679,90 euros. O sea, nada, se fueron un poquito esta chica. Que exhibieron entre arrepentidas y orgullosas en el video de red social, que acumula más de 350.000 views, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Tranqui, gente, relájense un poco. Tengan cuidado con esa salida que dicen, vamos a tomar y vamos a hacer algo tranqui, porque no siempre termina funcionando. A veces puedes terminar como estas chicas, con una cuenta de casi 700 euros. Nada, ¿quién no le ha pasado una de estas cosas, no? De decir, bueno, vamos a hacer algo tranqui. Y bueno, nada, terminás a las 11, 12, 1, 2 de la mañana. Y más con este día, por eso decía, día de. ¿Día de qué? Día de tomar. Día de salir con amigos. Día de que... Lo único que pido, por favor, que tengan cuidado con lo que piden, cómo lo piden. Y siempre beber con moderación y con mucha responsabilidad. 11:33 de la mañana. Tenemos una temperatura de 21 grados la temperatura, ¿no? Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, como FMMax91.3. Puedes mandarnos un mensajito al 11-33-29-13-49. También nos puedes seguir online por nuestra página web, que es www.fm913max.com.ar. Así que bueno, vamos a un tema musical y seguimos con esto, que es La Caja Negra al aire, todo registrado. 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces.

trago. Quiero encender mi voz, quiero gritar de locura. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Once cuarenta y ocho de la mañana. Seguimos en la Caja Negra. ¿Y por qué estoy hablando así? No lo sé. Dígamelo usted. Nada. Llega este horario en el cual nos agarra hambre y nos ponemos medio monocromático. Igual nosotros nos estamos alimentando igual. Día hermoso. Dije. Y todavía no me han respondido nada. Puedes mandarnos tu mensaje al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49. 21 grados la temperatura en máximo paz y alrededores. Vamos con un poco. Seguimos con más noticias. A ver, chicos. Yo lo único que puedo decir con la noticia que voy a dar ahora es. No sé si decirla que es insólita, porque no sé si es insólito. Pero no sé si le han pasado que antes nosotros usábamos el Google Earth, ¿no? Para viajar y ver el mundo, ¿no? Ver, a ver, ¿cómo era mi casa? ¿Cómo era la foto de mi casa, no? En mi casa particular, en mi casa, cuando sacaron la foto, ya estaba terminada la ampliación de lo que vendría a ser el comedor, ¿no? ¿Cómo es? Y uno dice, mirá, acá está mi casa. Y está con todos los arbolitos, todo re lindo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto del aumento de la tecnología y las cosas, no? Y este caso curioso, ¿no? Donde usuarios de una plataforma se toparon con la imagen de dos personas acostados una al lado de la otra en tumbas personalizada según su tamaño, dice, ¿no? La noticia que encontramos dice: navegaba por Google Map y hallaron dos cuerpos a punto de ser enterrados. Usuarios de la plataforma se toparon con la imagen de dos personas acostados una al lado de la otra en unas tumbas personalizadas según su tamaño. El hecho, que fue captado en Estados Unidos, esconde un trasfondo que sorprende, dice, ¿no? Una escena escalofriante fue captada por los satélites de Google Map. Se trata de dos cuerpos que reposaban uno al lado del otro junto con lo que parece ser tumbas recién excavadas en Oregon, Estados Unidos, lo que simula una secuencia de película de terror. Fue detectada por el ojo de los espectadores de esta plataforma. El hecho se viralizó con el correr de las horas, pero no todo lo que parece. A primera vista se tratan de dos cadáveres vestidos de forma similar, jean azul y remera blanca, en dos tumbas de tamaños personalizadas para cada cuerpo. Sin embargo, no hay otras personas alrededor o una pala cerca que indique un funeral. Estos detalles resultaron llamativos, pero tienen una explicación poco esperada. Los cuerpos son parte de una obra escénica, los responsables de este hecho son una pareja de casados. Lo que no está confirmado es cómo esa imagen llegó a Google Maps. La obra llamada Sin Título fue creada por esta pareja de Chicago, identificada como Dude Smiler y Stan Schellenberger. Anteriormente tuvieron una exhibición en la Galería de Arte Western Exhibition de la ciudad de Illinois. Desde la Galería de Arte confirmaron que esta pieza se realizó como parte del Festival de Arte Basado en Tiempo, organizado por el Instituto de Arte Contemporáneo de Portland, de Oregon, ¿no? Así que la reflexión de esto es: no todo es lo que parece, ¿no? En otras noticias dice: intentan resucitar al extinto mamut lanudo. Gracias a la ingeniería genética, podría pisar la Tierra nuevamente en 6 años. Entre los principales inversores del ambicioso proyecto se encuentran los hermanos Winklevoss, conocidos por disputar la autoría de Facebook contra Mark Zuckerberg en 2004. Colossal, una empresa estadounidense, puso en marcha este proyecto ambicioso de recuperar al extinto mamut lanudo mediante ingeniería genética. El gigante de la edad de la edad de hielo, con largos colmillos, podría regresar a su hábitat natural dentro de solo 6 años, como un híbrido de un elefante existente. El mamut lanudo se extinguió mayoritariamente en los últimos 10 millones de años, y los últimos ejemplares se registraron hasta hace unos 4.000 años, ¿no? Sin embargo, genéticamente el mamut es muy similar al elefante asiático. El elefante asiático es una especie en peligro de extinción, por eso queremos preservarlo, dijo George, líder del proyecto. Colossal busca hacer un elefante asiático con características similares al mamut, genéticamente modificado como un híbrido para que puedan soportar las temperaturas heladas. La idea es que los mamuts se conviertan en parte de un plan a largo plazo para restaurar la tundra a su estado prehistórico de pastos en lugar de árboles. Winklevoss dice, los creadores de Facebook, un proyecto, el proyecto existe desde hace años, pero no conseguían los fondos suficientes para que despegara. Ahora el emprendimiento cuenta con un presupuesto de 15 millones de dólares proveniente de la variedad de inversores, entre ellos los hermanos Winklevoss, conocidos por ser quienes iniciaron un juicio por la autoridad de Facebook contra Mark Zuckerberg en 2004. George, profesor de Harvard y un pionero de la genómica personal y biología sintética, consideró que la voluntad de revivir al mamut lanudo era principalmente un sueño hasta el momento. Sin embargo, ahora se estima que Colossal podría tardar tan solo 6 años en crear un becerro, dijo George. La línea de tiempo es agresiva, explicó. Cuando la gente solía preguntarme por la perspectiva del proyecto, no respondía. No tengo ni idea, no tengo ningún financiamiento, dijo el profesor, ¿no? Los creadores del proyecto creen que el Ártico habitado por mamuts lanudos podía desacelerar el calentamiento global, frenando el derretimiento del permafrost, donde actualmente está atrapado el metano. Más allá de lo increíble de devolver a la vida al extinto, demostrar que esta tecnología funciona podría ser el comienzo de algo importante. Esas mismas tecnologías podrían resolver una variedad de problemas humanos, dijeron los investigadores a medios estadounidenses. La biológica sintética nos permitirá crear nuevas formas de vida que puedan abordar problemas masivos, desde la limpieza de petróleo y plástico hasta el secuestro de carbono y mucho más. Resolver el rechazo de tejidos y los úteros artificiales ayudará a mejorar y prolongar la vida de todos los seres humanos, agregó. ¿Qué decís, Joa? ¿Te gustan los mamuts? ¿Fuiste feliz con la era de hielo? Parece que quieren volver a hacer una nueva era de hielo. qué sé yo, en esta pandemia da para todo y para mucho más. 11:55 de la mañana, 21 grados la temperatura, seguimos en la caja negra al aire, todo registrado. Quédate que hasta las 1 estamos. La caja negra por FM Max. Ya volvemos. Tu nuevo dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu dial.

22 grados la temperatura. Seguimos en la caja negra al aire, todo registrado. Te recordamos nuestras redes donde te puedes comunicar: en Instagram, en Facebook y en Twitter. Búscanos como FMMax91.3. También nos enseña acá la producción a nuestro número de WhatsApp al 11 33 29 13 49. Puedes mandarnos tu mensajito, comentarnos día de qué, comentanos. Siguiendo con la información, se suspendió la marcha en apoyo al presidente, lo pidió el propio Alberto Fernández. Los movimientos sociales no se movilizarán. La manifestación había sido convocada para esta tarde por el movimiento Evita y otras organizaciones populares. El presidente habló con los dirigentes, que se llamaban a marchar, y le solicitó que se enfoquen en seguir su trabajo junto a la gente. Otro gesto de distensión en medio de la supuesta crisis, ¿no? La marcha, que estaba convocada por los movimientos sociales para respaldar al presidente Alberto Fernández en medio de la crisis interna que atraviesa al Frente de Todos luego de la derrota electoral, fue postergada por el pedido del presidente Alberto Fernández. El presidente, según pudo saber, habló con los integrantes de organizaciones para pedirle que lo hagan más adelante y que sigan trabajando junto a la gente, porque esa es la prioridad. Las organizaciones sociales encabezadas por el movimiento Evita habían convocado a movilizarse a Plaza de Mayo para respaldar al presidente Alberto Fernández, que desató entre los distintos sectores que internan la coalición de gobierno dicen crisis, pero yo creo que un cierto cuestionamiento, ¿no?, en las derrotas después de las PASO del domingo pasado, bajo las consignas Fuerza Alberto y por la unidad del Frente de Todos, los llamados Cayetanos, el Evita, la corriente clasista y combativa y Barrios de P. Iban a marchar hacia la Plaza de Mayo a las 15 junto a otra decena de movimientos y formar parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. El objetivo en este momento muy crítico es mostrar el apoyo de la gente al presidente y marcar la necesidad de la unidad en el Frente de Todos. Consideramos que las intrigas palaciegas no tienen que ver con las respuestas que se debe dar a la sociedad, sostuvo Gildo Honorato, uno de los referentes de la UTEP y Movimiento Evita. Ahora, después del pedido presidencial, dejarán las manifestaciones de apoyo para otro momento. El pedido del presidente fue acertado después del agitado día de tensión que el gobierno vivió en este miércoles, producto de los roces, pedido de renuncias de algunos sectores, renuncias puestas a disposición y rumores cruzados que fueron el denominador común con una jornada intensa y problemática. No era para menos, la derrota electoral del domingo puso en blanco y negro la diferencia dentro del espacio y a lo largo de todo el día las vigas maestras del espacio gobernante tensaron públicamente los gestos para forzar a la otra parte a actuar de determinada manera o para mostrar, en caso de Alberto Fernández, que no iban a entregar la cabeza de sus colaboradores apuntados en este momento. El primer gesto de intención llegó cuando Cristina Fernández llamó al ministro de Economía, Martín Guzmán, para decirle que nunca había pedido su renuncia. Ese gesto, más allá de que el conflicto no esté terminado, evitó que la sangre llegara al río. El presidente le devolvió este jueves el gesto hablando con los integrantes de los movimientos sociales que propusieron una marcha en su apoyo. Les pidió que los propusieran en un momento más propicio y ahora que se ocuparan de la necesidad de la gente, que es la prioridad. Lo cierto que, si bien es natural que después de una derrota electoral venga el pase de facturas, es polémico de los reclamos y las pujas de poder sean públicas. Pasado los entendibles enojos iniciales de todos los sectores del Frente de Todos, se están recalculando para mostrar gestos de distensión que permitan al electorado y al que no votó al gobierno en esta ocasión y cuyos votos pretende recuperar, que la centralidad es, como dijo el presidente el domingo, aprender de los errores de las omisiones y encarar los cambios que hagan falta para volver a enamorar a los electores que le dieron el triunfo al Frente de Todos en las elecciones de 2019. Lo cierto es que más temprano que tarde, y que cuando baje la espuma de las emociones, todos los integrantes del Frente de Todos tienen que tener en claro de lo que se juega el destino de la coalición en el poder frente a la posibilidad de que el río revuelto y que el acompañamiento de las urnas vuelva a gobernar la derecha, tenerlo claro y obrar en consecuencia. Recordemos que en estos días sí había dicho que iban a salir los movimientos sociales a respaldar a Alberto Fernández luego de lo que fue ayer, esta noticia de que muchos de sus gabinetes presentaran la renuncia y que no, entre este ida y vuelta que se generó. Lo cual no pasó, ¿no? En este día, un jueves bastante agitado, el mismo presidente salió a decir que no pretendía eso y que se centraran en la gente y demás. 12 y 12 del mediodía, 16 de septiembre, vamos a ver qué pasaba un día de hoy en la Argentina y en el mundo. Chan, chan, chan. El 16 de septiembre de 1945, en la localidad de Caseros, nace José Alberto Iglesias. Tanguito, tocó en clubes de barrio antes de llegar a la cueva, escribió La Balsa junto a Lito Nevia, y el tema se convirtió en la piedra basal del rock en la Argentina a partir de la grabación de Los Gatos. Estuvo detenido en la cárcel de Villa Devoto y luego pasó por El Borda a raíz de sus problemas con las drogas. Murió a los 26 años el 19 de mayo de 1945 al caer de una formación del ferrocarril San Martín. En 1955 el general Eduardo Leonardi ingresó a la Escuela de Artillería de Córdoba en el comienzo de un alzamiento militar que culminará una semana más tarde con el derrocamiento y el exilio de Juan Domingo Perón. La Revolución Libertadora proscribía al peronismo una vez que llegó al poder, primero con Leonardi y después con Pedro Eugenio Aramburu. En 1973 el cantautor chileno Víctor Jara es asesinado en el Estadio de Chile por la dictadura de Pinochet. Además de apenas cinco días después del golpe militar, había nacido en San Ignacio el 28 de septiembre de 1932 y fue brutalmente torturado durante su cautiverio. Renovador de la canción popular, dejó clásicos como Te Recuerdo Amanda y Plegaria de un Labrador. El estadio donde lo mataron hoy lleva su nombre. 9 miembros del ejército fueron condenados en 2018 por este acto. En 1976, como habíamos recordado, comienzan los operativos de lo que se denominó la Noche de los Lápices, el secuestro de estudiantes secundarios de La Plata. En total, un grupo de tareas se llevan a 10 jóvenes que son torturados por los hombres de Ramón Camps y Miguel Echecolás. 6 estudiantes permanecen desaparecidos. Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, fue quien más o menos dio a conocer la historia. Y de pronto a saber, esas son todos lo que pasó un día 16 de septiembre en un día como hoy. Vamos a actualizar la temperatura. Tenemos un día muy lindo, muy hermoso. Día de... Todavía no, nadie respondió. ¿Día de qué? Yo, ¿vos qué decís? ¿Día de qué? ¿Día de salir? ¿Día de...? Día de mate bajo el sol, dice, ¿no? Acá tenemos el mate, las chicas ya están a full. 12 y cuarto del mediodía, ya seguimos con la caja negra al aire, todo registrado. Te podés comunicar a nuestro número de WhatsApp, que es 11 33 29 13 49, por nuestras redes también en Instagram, Facebook y Twitter como FMMax91.3. Vamos a un corte y después seguimos con la caja negra al aire, todo registrado. Quédate, que estamos hasta las 1 de la tarde. La caja negra por FM Max. Ya volvemos. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces.

del mediodía. Seguimos en La Caja Negra al aire, todo registrado. Te recordamos nuestras redes por Instagram, Facebook y Twitter, FMMax91.3. Nuestro número de WhatsApp, que es 11-33-29-13-49. Tenemos mensajitos de WhatsApp. Dice, buenos días, locutor nuevo. No, estamos acá haciéndole el aguante a las chicas que están a full haciendo de todo. Llegando a casa, escuchándolos, dice, puedo pedir un tema, Tonto Rompecabezas por Memphis La Bolsera, que ahí ya la tenemos ahí esperando para pasarlo. Día de terminar mi Homero Fijón, dice, perfecto. Mandamos un saludo grande a Juan, que nos está escuchando. Y para él, Memphis La Bolsera, disfruta el tema. Seguimos en La Caja Negra al aire, todo registrado. Quédate hasta las 1 de la tarde. FM Max 91.3, tu día. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. El mediodía, voy a decir, a la mañana, ¿viste? La mañana se pasó volando. Pasaba Memphis la blusera con su tema de Tonto Rompecabezas en vivo. Temazo, la verdad, temazo. Ahí para el amigo Juan que nos está haciendo el aguante. Recordemos que sigue el operativo en barrio Praderas, en la Eco Infantil, Bouchard y Cura Rochero, en el cual está el operativo de Vacunate, en el cual te podés vacunar con la primera dosis de Sinopharm. Y si tenés la primera dosis, te podés dar la segunda. Si sos mayor de 18 años, anda con el cartón, con tu barbijo, alcohol en gel, respetando los protocolos de COVID-19. También está ANSES, por cualquier consulta, puedes ir, acercarte, trámite de OH o cualquier tipo de trámite de seguridad social, puedes ir y acercarte que los chicos te van a estar atendiendo también con protocolo COVID hasta las 5 de la tarde. También está el operativo del RENAPER, en el cual dicen que ya no hay números, ya se repartieron todos los números, pero bueno, nada, por cualquier consulta también yo creo que te puedes acercar y charlar con los chicos que seguramente te van a atender. Recordando también que mañana tenés la oportunidad, van a estar en el SIC de Máximo Paz, que está en Pereda y Ruta Ex 205 a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Seguimos en la Caja Negra al aire, todo registrado. Puedes mandarnos tu mensajito y puedes decirnos día de qué. Al 11 33 29 13 49. Hasta las 1 de la tarde estamos en la Caja Negra al aire, todo registrado. Quédate por FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. Back in 1955.

Estás en FM Max 91.3. Camino que tenga corazón, a través Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra. Y 50 ya de la tarde, ya son casi las 1, estamos ahí al límite, seguimos en la Caja Negra al aire, todo registrado, 23 grados la temperatura, día hermoso, día de, y nosotros seguimos con la info, ¿no? Hoy 16 de septiembre se cumplen 45 años de la Noche de los Lápices y con diversos actos se recuerdan hoy los 45 años de la Noche de los Lápices. Dice, en La Plata habrá dos marchas. Las actividades son importantes en este momento en que el negacionismo avanza y puede entrar en el Congreso diputados que niegan el genocidio, dijo Marta Ungano, hermana de Horacio, uno de los jóvenes desaparecidos. Con una caravana y una marcha por el centro de la ciudad de La Plata, miles de jóvenes recordarán hoy, como todos los años, a 10 estudiantes secundarios que fueron secuestrados en la ciudad de La Plata, torturados por reclamar el boleto estudiantil, 6 de los cuales continúan desaparecidos en un hecho conocido como la Noche de los Lápices, ocurrido un día como hoy en 1976 en la capital bonaerense. Por su parte, la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek, a su par de justicia, Julio Lac, encabezará a las 11 un acto en conmemoración por el 45 aniversario en el espacio de memoria donde funcionó el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. La Unión de Estudiantes Secundarios, donde militaban los adolescentes desaparecidos hace 45 años, convocó una caravana que partirá a las 2:30 de la Plaza Italia de La Plata. Culminará en la puerta del Ministerio de Infraestructura bonaerense en 7:58 en la capital provincial. Además, la Coordinadora Estudiantil Independiente de Secundarios realizará una marcha que partirá del mismo lugar y horario y realizará un acto frente a la Casa de Gobierno bonaerense. Marta Ungano, hermana del estudiante desaparecido Horacio Ungano, expresó que este aniversario 45 de la Noche de los Lápices toma especial resignificación ante el avance de las posturas negacionistas, incluso con las presencias de candidatos de algunas fuerzas de derechas que reivindican la última dictadura cívico-militar. Las actividades que se van a hacer son importantes, más en este momento cuando el negacionismo está avanzando y pueden entrar al Congreso diputados que niegan el genocidio. Por esto aseguró que va a acompañar a las dos actividades que se van a hacer porque son importantes y más en este momento, cuando el negacionismo está avanzando y pueden entrar al Congreso diputados que son negacionistas y niegan el genocidio y el secuestro sistemático de robo de bebés, las Malvinas, tenemos que estar unidos y defendiendo todos nuestros derechos, remarcó Marta sobre la necesidad ante este escenario de activar los mecanismos de memoria, verdad y justicia, ya encarnados en la conciencia social argentina. La mujer recordó que este 45 aniversario no se encuentra con el juicio del Pozo de Banfield, donde se presume 6 de los 10 estudiantes secuestrados fueron asesinados los primeros días de enero de 1977. Reivindicó que a pesar de que se tardó mucho este juicio, quien fuera responsable de ese centro clandestino, Juan Miguel Wolk, está vivo y sentado en el banquillo de los acusados. Ungano dijo que insistirán para que cese el arresto domiciliario y que tengan una cárcel común perpetua y efectiva para Wolk y el resto de los responsables de los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención. Así que con un día de marcha en conmemoración cerramos esta chatarde de noticias. 23 grados la temperatura. Seguimos en la Caja Negra al aire, todo registrado. Quédate, estamos a las 1 de la tarde por FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. FM Max, un lugar, todas las voces.

Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. ...12:59 de la tarde, ya estamos ahí casi rozando las 1 del mediodía, ya, mediodía tarde, 23 grados la temperatura, la Caja Negra, de todo registrado, se nos fue el programa, gente. También te queremos decir que nos podés seguir en nuestras redes como Instagram, Facebook y Twitter, buscanos como FMMax91.3, la Caja Negra, de todo registrado. Nuestro número de WhatsApp, donde te puedes comunicar, el 11-33-29-13-49. También nuestra página, que es www.fm913max.com.ar. Ahí nos podés escuchar, nos podés ver. Estamos saludando también a la gente que está a través de la web. Las 1 de la tarde se nos pasó el programa. Quiero mandar un saludo grande a toda la gente que estuvo ahí del otro lado escuchando, haciéndole el aguante. Bueno, a Joa, que estuvo en los controles, creo que ni la saludé hoy, gracias Joa por todo. Bueno, a toda la gente de producción, a todos los chicos que están ahí a full corriendo todo el día. Y bueno, esto ha sido la Caja Negra, de todo registrado. Nos encontramos en el día de mañana, cuando sean las 9 de la mañana, digamos que estamos en la Caja Negra nuevamente. Bueno, que tengan una feliz tarde, una buena jornada y nos encontraremos el día de mañana. Chau. Te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio.